Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Entre las muchas cosas que hacen divertida la vida están nuestras diferencias. Si bien es verdad que hay algunos más diferentes que otros, son ellos precisamente los que más nos molestan y nos fascinan. Nos molestan porque todo lo que sea parte de nuestro patrón predilecto, el yo, constituye un peligro potencial, por lo tanto hay que vigilarlo, temerlo, mantenerlo a raya y, llegado el caso, enfrentarlo y eliminarlo, como las ratas grises a las blancas, o las blancas a las grises, para no discriminar a ninguna rata. Nos fascinan porque en el fondo nos gustaría ser también distintos. Una virtud en Sherlock Holmes era esa, su feroz individualismo y su ego, que le hacían vivir como si el mundo hubiese sido hecho para un solo habitante, él mismo. Usaba la piel y su personalidad como fronteras impenetrables. Los demás no existían, sino como sujetos de observación, investigación y, en todo caso, para ser asesinados o morir en el cadalso. Una demostración de su forma de ver el mundo era el trato de cosas, en el mejor de los casos, que dispensaba a su amigo, entre comillas, Watson, y a su casera, la señora Hudson. Si bien tuvo un par de hermanos, uno de ellos alcohólico, jamás se supo que le preocuparan en lo más mínimo o que los buscara. Si llegó a mostrar un afecto, así fueran 3 gramos de afecto, fue para aquellos irregulares, la pandilla de chiquillos desarrapados de las calles londinenses que le auxiliaron en algunos casos. Y que se sepa, ni siquiera llegó a sentir odio profundo hacia su principal enemigo, el doctor Moriarty, quien lo mató, aunque luego volviera a la vida literaria. En forma tal que su enfrentamiento con él tuvo siempre un carácter eminentemente profesional, profiláctico, lejano al rencor ardiente que la gente normal debe tener, supongo, hacia el que fuera amante de su madre, en caso de que la madre de esa gente normal haya tenido un amante, claro está. Petulante y fascinante, así era Sherlock Holmes, petulante por distinto, porque respondía a los usos de una época y, en último término, a la regalada gana de su creador, el doctor Arthur Conan Doyle. Fascinante por eso mismo y porque, sin más auxilio que su inteligencia prodigiosa y un poder deductivo verdaderamente extraordinario, lograba resolver los casos criminales más complicados. Eso, lo que convirtió a Sherlock en el detective más famoso de la historia, es lo que no tiene el Sherlock de Guy Ritchie, director de la película sobre el detective inglés que se acaba de estrenar. No es pues Sherlock Holmes, es cualquiera, pero no Sherlock Holmes. Más simpático, desde luego. Más humano, por supuesto. Más cercano al común de la gente, infinitamente, sí. Pero no Sherlock Holmes. Sherlock, por ejemplo, solo usaba la violencia en casos extremos, cuando su vida estaba en peligro. El personaje que interpreta Robert Downey Jr., en cambio, se pasa la película mostrándonos sus dotes para las artes marciales. Sherlock jamás hubiera tolerado de nadie un trato de igual a igual. Downey, en cambio, se lleva de a cuartos con Watson y hasta se deja toquetear por él el rostro. Sherlock sería incapaz de... En fin, no es Sherlock. No está mala la película, no lo está. Pero de que no es Sherlock Holmes, no lo es. Mejor para Sherlock. Hoy puede ser un gran día y mañana también.